darte, Señor, todo mi corazón, porque me he dado cuenta cuán grande es tu amor. Y hasta hoy he sido ciego y no me daba cuenta. Yo sé que has caído y quieres levantarte. Y eso haré, me levantaré, te seguiré, no lloraré, porque tú me consolarás. Y eso haré, me levantaré, te seguiré, no lloraré, porque tú me consolarás. No pegues más. Quiero regalarte, Señor, todo mi corazón, porque me he dado cuenta cuán grande es tu amor. Y hasta hoy he sido ciego y no me daba cuenta. Ya sabes, el tiempo perdido, me dices no es tarde. Yo sé que has caído y quieres levantarte. Me consolará, me fortalecerá, eso me dirás, no pegues más. Y eso haré, me levantaré, te seguiré, no lloraré, porque tú me consolarás. No pegues más.